Perseguí melodías para componer. Pretendí verso a verso salir de mi ayer. Dejé mi soledad encantada y la puerta cerrada para renacer. Reviví en mi silencio, encontré mi querer. Entendí que esa historia se echó a perder. Aquí tienes un cuerpo vacío. En tus brazos confío, no merezco perder. ¿Para qué? ¿Para qué en un descuido? ¿Para qué? Yo me quedé en tu oído. ¿Para qué? ¿Para qué en un latido te envuelvas conmigo y se encienda un suspiro? ¿Para qué? En un par de lunas, ¿para qué? Nos amemos a oscuras. ¿Para qué? Para que estés segura. No tengas duda y no me preguntes ¿para qué? Perseguí melodías para componer. Pretendí verso a verso salir de mi ayer. Dejé mi soledad encantada y la puerta cerrada para renacer. Reviví en mi silencio, encontré mi querer. Entendí que esa historia se echó a perder. Aquí tienes un cuerpo vacío. En tus brazos confío, no merezco perder. ¿Para qué? ¿Para qué en un descuido? Me quedé en tu oído. ¿Para qué? Para que en un latido te vuelvas conmigo y se encienda un suspiro. ¿Para qué? Tú y yo en un par de lunas. ¿Para qué? Nos amemos a oscuras. ¿Para qué? Para que estés segura. No tengas duda y no me preguntes ¿para qué? Si mi amor es sincero, a ti te venero. Si acaban mis miedos y hoy llega mi suerte. Si la suerte evidente viene de repente, podrás comprender que este hombre no te miente. Dime que soy yo, seré tu hombre fiel. Dime para qué, mujer.